Como cada lunes, vamos a abrir nosotros en la sintonía de la mañana nuestro espacio dedicado a informarles del trabajo que se desarrolla por parte de Andalucía Orienta, un programa en el que a lo largo de las semanas, de toda esta temporada veraniega, vamos a hablarles de empleo y principalmente de formación para que, bueno, pues todas aquellas personas interesadas puedan conocer el proceso, los pasos que se dan a través de Andalucía Orienta para, bueno, pues precisamente intentar que se obtenga una salida laboral por parte de los desempleados principalmente y al mismo tiempo, bueno, pues informar de todos los aspectos que se trabaja a través de este servicio. En el día de hoy vamos a hablarles además de un programa que ya en su momento tuvimos oportunidad de conocer y que vuelve a convocarse una nueva sesiones, vuelve a ofrecerse información a través de Andalucía Orienta por parte del programa Acredita. Nosotros vamos a centrarnos en este aspecto y vamos a conocerlo ahora a través de la coordinadora de Andalucía Orienta en nuestra localidad, Ana Bazán, que ya nos acompaña y que le damos la bienvenida. Ana Bazán, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues el Acredita vuelve de nuevo a estar presente en esta convocatoria en el periodo veraniego, además también, al igual que el año pasado, y bueno, pues hay que informar de ello, ¿no? Darlo a conocer, sobre todo para aquellas personas que formen parte de ese perfil y que puedan acogerse a esa acreditación poder avalar así sus capacidades profesionales y poder ejercer una profesión. Vamos a comenzar, si te parece, por el principio y por conocer un poco el por qué se exige por parte de las administraciones y por parte además también del ámbito empresarial, esta certificación en concreto. A ver, pues, ¿a qué viene esto de las acreditaciones? Que en los últimos años sí que es cierto que estamos oyendo hablar de este tema y hay personas pues que no entienden el por qué, habiendo estado desempeñando su puesto de trabajo durante toda una vida, ahora les exigen que estén acreditados y que tengan un carnet profesional. Pues este viene de normativa europea. Precisamente por normativa europea y a través del marco europeo de cualificaciones profesionales, lo que se pretende es que todos los trabajadores acrediten que están cualificados para el desempeño de su trabajo. A partir de y sobre 2008 se puso en marcha lo que es el marco europeo de cualificaciones para el aprendizaje permanente. Esto es un marco común de referencia creado por la Unión Europea y que relaciona entre sí los distintos sistemas de cualificaciones de los distintos países de la Unión Europea. Y en este marco europeo se han creado 8 niveles de formación que abarcan pues toda la gama de cualificaciones, que van desde el nivel 1, que es sin estudios, hasta el 8, que serían los doctorados. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que todos los sistemas educativos y los sistemas nacionales de cualificaciones profesionales de los distintos países, pues se están adaptando a estos 8 niveles. Y de ahí viene el que hayamos visto en los últimos años determinados cambios, por ejemplo, la desaparición de las diplomaturas y las licenciaturas y que se han convertido en grados, o otro cambio que hemos visto, el que se haya exigido un nivel mínimo de estudio para realizar un curso de FP de la Junta de Andalucía, que van asociados a certificados de profesionalidad. Todos estos cambios vienen derivados y como consecuencia pues de la adaptación de los sistemas educativos de los distintos países a estos 8 niveles de formación. Entonces, ¿con qué objetivo han hecho desde Europa estos cambios? Porque lo que persiguen es facilitar la movilidad tanto de estudiantes como de trabajadores a través de los Estados miembros de la Unión Europea, ya sea con fines educativos, formativos, laborales. De forma que, por poner algún ejemplo, tanto un fontanero como un arquitecto hayan adquirido los mismos conocimientos, claro, y destrezas en España que en Alemania, por ejemplo, o en Francia, y que puedan seguir estudiando, puedan continuar su formación o trabajar en cualquier otro país de la Unión Europea. Pero lo que sí es cierto es que todo esto solo es posible si los sistemas educativos y los sistemas nacionales de cualificaciones profesionales son compatibles. Si no lo son, pues esto no es posible. Claro. Pues en realidad, bueno, pues la intención principalmente es esa, ¿no? Unificar pues todo lo que es el sistema para que pueda existir esa movilidad, ¿no? Sobre todo de trabajadores, también de estudiantes, pero principalmente no de trabajadores, y que tenga la misma cualificación, pues como tú decías, un albañil, un fontanero, un arquitecto, tanto en España como en Alemania, a la hora de poder desplazarse y buscar un empleo. Es una apuesta importante también, ¿no? Por, bueno, pues todo lo que es el sistema laboral y económico por parte de la Unión Europea. ¿Cómo nos acreditamos? Porque aquí llega también la parte un poco más complicada, ¿no? Porque ahí está el objetivo, la intención, unificar todas esas profesiones, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque cada país tiene un sistema diferente o lo ha tenido hasta ahora y ahora hay que cambiarlo y adaptarse, ¿no? Las formas que cualquier persona tiene de acreditarse están muy definidas, vamos. De hecho, las podemos dividir en dos. La primera forma sería a través de vías formales de formación, obteniendo formación acreditada y homologada por cualquier administración pública. Esto sería, pues, obteniendo un título de formación profesional de grado medio o de grado superior, ya sea presencial, a distancia, por libre, o cualquier titulación del ámbito universitario, ¿vale? Cualquier persona joven o no tan joven que haya adquirido esta formación, estas titulaciones, ya se considera por parte de, a nivel nacional, a nivel europeo y en todos los ámbitos, acreditada, porque ya está, esa persona está cualificada para desempeñar su puesto de trabajo. La otra vía sería a través de un certificado de profesionalidad. ¿Cómo se obtiene? Pues ahora mismo las formas de obtenerlo son realizando un curso de FPE de la Junta de Andalucía que esté asociado a ese certificado de profesionalidad. Una vez que la persona adquiere el certificado de profesionalidad, estaría acreditada por el ámbito laboral, ¿vale? Pero también estaría acreditada para desempeñar las funciones de su puesto de trabajo. Y luego hay otra forma de acreditarse, que es a través de la experiencia o de vías no formales de formación, que aquí es donde entraría en juego pues el procedimiento del que vamos a hablar hoy, que es el ACREDITA, ¿vale? Es el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias. Vamos a explicar un poquito en qué consiste esto. Todas las cualificaciones están formadas por unidades de competencia, tanto los títulos de FP como los títulos universitarios, los certificados de profesionalidad, tienen en común una cosa, que son las unidades de competencia. Entonces, en el ACREDITA lo que hacemos es la unidad de competencia es la moneda de cambio entre el sistema productivo, o sea, entre el ámbito laboral y el formativo. En el ACREDITA lo que se hace es que nosotros, a cambio de nuestra experiencia y a cambio de los títulos que hayamos realizado fuera del ámbito educativo, o sea, cursos en el ámbito privado, los cambiamos por unidades de competencia, ¿vale? Y con esas unidades de competencia que hayamos adquirido al realizar el cambio, podremos obtener bien nuestro certificado de profesionalidad o nuestro título de formación profesional. Si me convalidan o me acreditan todas las unidades de competencia que componen un certificado, pues ya lo tendré. Y si no, y si lo que me interesa es obtener un título de formación profesional, pues tendré que matricularme en algún centro educativo y hacer en las asignaturas que me faltan para obtener ese título, pero también existe esa posibilidad. Todo esto viene bueno, pues destinado a conseguir lo que se conoce popularmente como el carné profesional, ¿no? Para poder ejercer esa profesión o tener el aval necesario para poder ejercerla, ¿no? Le llamamos coloquialmente de distintas formas. Su nombre es el certificado de profesionalidad, pero también le llamamos con bastante frecuencia el carnet profesional. En fin, hay que tener en cuenta, por tanto, esas unidades de competencia que se van convalidando, pero también hay que tener en cuenta que por parte de la administración pues se convoque el número de plazas adecuadas para poder optar yo a ella, ¿no? Porque uno no puede obtener el carnet de profesionalidad o lo que sería ese certificado de profesionalidad, aunque lo desee, si no hay plazas para poder acogerse a ello, ¿no? que es el principal inconveniente. Claro, ese es el hándicap que tiene el procedimiento, que a veces no sale, no se convocan todas las plazas que nos gustaría que se convocaran. Pero bueno, en esta convocatoria de la que vamos a hablar hoy, pues la verdad que en comparación, por ejemplo, con la que salió de Acredita el verano de 2016, que si no recuerdo mal, fueron 3.400 y pico plazas repartidas en 14 cualificaciones. En comparación con la que se ha convocado ahora, que son 3.500 plazas para dos cualificaciones, pues la verdad que está bastante bien. Claro, porque eso significa que hay un mayor número de plazas para, en concreto, dos categorías profesionales nada más. Sí, para dos categorías. Se han convocado las cualificaciones de atención sociosanitaria a personas dependientes en domicilio y que serían en concreto 3.500 plazas y atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones, que serían 1.000 plazas las que se han convocado. Bueno, comentar que esta convocatoria salió en el BOJA del día 11 de julio, la semana pasada, ¿vale? Y que tenemos, las personas interesadas en presentarse en este procedimiento, pues van a tener desde el 12 de julio, que fue cuando se abrió el plazo, hasta el 1 de agosto, ambos días incluidos. Son periodo corto. Sí, es cortito, creo que eran 15 días hábiles. Y bueno, voy a comentar un poco los requisitos que tiene que cumplir la persona que se quiera presentar a esta convocatoria, en principio. Sí, que antes yo te quería preguntar, Anaya, no solo para hablar de lo que es el proceso en sí, ofrecer la información pura y dura, ¿no?, que le puede interesar al ciudadano, sino también como profesional, preguntarte, ¿no?, el motivo por el que tú crees que se han convocado tantas plazas de estas dos cualificaciones profesionales en concreto, ¿no? Es como la intención parece como la de intentar dar la mayor cobertura posible en función de la propia necesidad, ¿no? Sí, pues a ver, la información que a mí me ha llegado es que esta convocatoria en concreto es una convocatoria extraordinaria. Precisamente para repescar un poco a todas las personas que en convocatorias anteriores se presentaron y no pudieron entrar en el procedimiento, para que tengan ahora una oportunidad. Pero lo que sí es cierto, y basándome en la experiencia de los años que llevo trabajando en esto, creo recordar que fue en 2011 la primera vez que se convocó el procedimiento Acredita, y ya en 2011 salieron estas dos cualificaciones, las de atención sociosanitaria en domicilio y en instituciones. Desde 2011 en adelante se han convocado todos los años. O sea que es una cualificación a la que se le han dado bastantes oportunidades con respecto a otras que ni siquiera se han convocado todavía. Y también es cierto que por normativa, por resolución, pues ahora a finales de año cumpliría el plazo que tienen las profesionales que trabajan en la ayuda a domicilio para acreditarse, ellas necesitan el carnet profesional para trabajar y les han dado de plazo hasta finales de este año. Entonces, por eso creo que en esta fecha, estratégicamente, han convocado esta convocatoria extraordinaria para ya pues las personas que hayan quedado ahí descolgadas que se acrediten definitivamente. De todas formas, yo mi opinión personal es que creo que posteriormente, y según demanda, o sea, si sigue habiendo personas que necesiten la cualificación, pues posiblemente, ya os digo, es mi opinión, pero posiblemente sigan saliendo este tipo de convocatorias. Claro. Pero es posible que fuera de los procedimientos Acredita, ¿sabes? Bueno, pues es el motivo. Importante entonces, sobre todo para aquellas personas que trabajan en este ámbito, el de la atención sociosanitaria a personal dependiente en domicilio, que son muchas además aquí en nuestra localidad y que aún no tengan esa certificación profesional físicamente ya obtenida o en trámite, porque también puede darse el caso de que estén en trámite con anteriores convocatorias. Bueno, pues tienen para solicitarlo hasta el 1 de agosto. Es importante recalcarlo para que lo conozcan y para que sepan que es un proceso que tienen que obligatoriamente desarrollar, ¿no?, iniciarse en él. ¿Cuál sería ese proceso ya que estamos? Sí, habíamos empezado comentando un poquito el plazo que hay para presentarse y tramitar la solicitud y demás, y luego con los requisitos. No todo el mundo puede presentarse a este tipo de procedimientos. En principio, los acreditas están pensados precisamente para personas con mucha experiencia en su ámbito profesional.

Sí, es una habilitación especial que da la Junta a estos profesionales para que puedan desempeñar su trabajo hasta la jubilación. La impresión es que ninguna persona que desempeñe estas labores se quede sin su acreditación, ¿no? Un El poco. objetivo es ese, ni mucho menos el objetivo va a ser que nadie pierda su puesto de Claro. trabajo, todo lo contrario, que sigan desempeñando su puesto de trabajo, pero cualificadas. Claro. Entonces, pues eso, lo que hacemos es ver un poco si cumple los requisitos y si es necesario que se presente al procedimiento, porque hay casos en los que ni siquiera es necesario. Y luego, pues ya gestionamos la documentación pertinente. Si hay que elaborar el currículum europeo, se les hace. Si hay que descargarles una vida laboral, pues igual. Y eso, recordar que estamos en, bueno, que estamos al Servicio Andalucía Oriental del Ayuntamiento de Ubrique y que estamos en calle Matadero 4A. Así Yo que. creo que también podríamos explicar, Ana, si te parece, llegados a este punto un poco, hemos hablado del procedimiento, ¿no? A la hora de solicitar lo que se necesita, lo que no, pero lo que es la tramitación, cuando comienza, se da curso, ¿no? A lo que es el acredita por parte de una persona que lo solicita, ¿cuáles son los pasos que le siguen después, ¿no? Porque también ahí hay un protocolo, ¿no? Por así decirlo, que hay que seguir. Claro, justo cuando una persona echa la solicitud, vaya, para intentar participar en el procedimiento, pues realmente ahí todavía no tiene nada. Ahora, en ese ahí es donde empezaría el proceso de admisión, Claro. ¿vale? Entonces, tendría que esperar esa persona a que salieran las resoluciones provisionales en primer lugar y luego definitivas. Y en las definitivas, ahí sí que ya la persona puede comprobar si ha cogido una de las 4.500 plazas que se convocan o no, o ha quedado fuera del procedimiento. Y si la persona es titular de alguna de las plazas, tampoco tendría todavía el certificado de profesionalidad. Realmente sería aquí donde empezaría el procedimiento, que Exactamente. sería la siguiente fase, que es la fase de asesoramiento, ¿vale? Voy a explicar un poquito. En definitiva, por hacer un pequeño resumen y que nadie se pierda, sería eso: tramitar la fase de inscripción, en la cual se tramita la solicitud, luego esperar si la persona ha entrado en el procedimiento o no, si ha sido admitida o no, y luego habría dos fases más, que serían la de asesoramiento y evaluación, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la fase de asesoramiento? Pues en esta fase lo que hace es que te asesoran sobre el dossier de documentación que tú llevas preparado y el asesor te ayuda pues a autoevaluar las competencias, a completar ese dossier si te falta alguna evidencia o alguna documentación y te prepara un poco para la siguiente fase que es la evaluación en sí, que es la fase importante porque ahí es definitivamente donde te van a decir si te acreditan las unidades de competencia o no te las acreditan. Y este asesor, de todas formas, cuando termina el trabajo con la persona que está participando en el procedimiento, emite un informe, pero este informe es orientativo, no es vinculante. Es un informe en el que te dice si es susceptible, si la persona es susceptible de ser evaluada ¿O no? o no, ¿vale? De todas formas, ya os digo, no es vinculante, o sea que independientemente del informe que haya emitido el asesor, si la persona quiere pasar a la fase de evaluación, va a poder hacerlo. Vale. Y con respecto a la fase de evaluación, pues en esta fase, pues el evaluador analizará toda la documentación y se harán si lo cree conveniente, por supuesto, hará las pruebas necesarias a la persona para comprobar definitivamente y ver si está cualificada para desempeñar su puesto de trabajo. Estas pruebas pues, pueden consistir desde observación directa en su puesto de trabajo hasta pruebas estandarizadas y lo más frecuente que suele ser una entrevista directamente. Y aquí sí que el resultado de esta evaluación se va a expresar ya en términos de ¿Sí o no? demostrada, ¿vale? Unidad de competencia demostrada o no demostrada. Claro, lo lógico sería la entrevista, ¿no? Porque si son 3.000 y pico plazas, no va a ir, en este caso, el evaluador recorriendo además toda Andalucía, porque esto es para toda Andalucía, viendo cómo desempeñan su trabajo, ¿no? Las diferentes profesionales o los diferentes profesionales. Yo, lo más lógico, pues esa prueba, esa entrevista, ¿no? Casi a modo de trabajo, ¿no? Que se realizaría. Sí, por la experiencia que tenemos y la información que nos ha llegado de personas que se han presentado ya al procedimiento y han pasado por la fase de evaluación, a la mayoría simplemente le han hecho entrevistas personales. Así que, y bueno, y volver a comentar, creo que en otras ocasiones lo he dicho ya, lo he resaltado, y es que no hay que tenerle miedo a la acreditación y a este tipo de procedimientos, porque, y sobre todo si la persona tiene experiencia profesional, porque en este caso es que prácticamente no va a haber problema ninguno en obtener la acreditación. Y bueno, y al resto de personas que están escuchando y que están pensando en cómo acreditarse en sus profesiones, decirle que todo esto es algo que se va a ir poniendo en marcha a lo largo de los años. No es algo que nos vayan a exigir mañana, ni mucho menos. De hecho, hay cualificaciones que tienen asociadas un título de formación profesional, pero no tienen un certificado de profesionalidad, o al contrario, hay profesiones y cualificaciones que están asociados a un certificado pero que no tienen título de FP. Incluso hay cualificaciones que no están asociadas a día de hoy ni a un título ni a un certificado de profesionalidad, y que a lo largo de los años pues se irá ampliando el catálogo nacional de cualificaciones profesionales y irán saliendo procedimientos y convocatorias para que estas personas puedan regularizar su situación en este sentido. Pero esto va a ser un proceso lento y que se irá instaurando a lo largo de los años. De hecho, estamos viendo cómo ahora mismo es la administración la que se está adaptando a todos estos cambios. En primer lugar, pues actualizando los sistemas educativos y demás. Y bueno, posteriormente pues serán los trabajadores los que tendrán que... Claro, porque de hecho el mercado laboral prácticamente todavía no ha llegado a... asimilar, por así decirlo, ¿no? Este nuevo sistema. En realidad, lo que tú decías, ahora la administración, el proceso, lo que es el marco educativo, son los que están trabajando en ello, pero pues de cara al futuro, el sistema laboral, o mejor los empresarios, tendrán que exigir al trabajador que tenga, por ejemplo, esa cualificación profesional a la hora de contratarlo. De momento eso obviamente no se da porque todavía no se ha llegado a alcanzar ese nivel, ¿no? De compromiso, por así decirlo. Sí. Por ahora estamos viendo casos puntuales, estamos viendo el caso de las auxiliares de ayuda a domicilio, a las que ya sí es cierto que en breve se les va a exigir la acreditación, pero también en cambio hemos visto el montón de tiempo que han estado con esa posibilidad de acreditarse. Vamos, que no es algo que se le haya exigido de un día a otro. Como comentamos hace un ratito, pues desde 2011 tienen oportunidad de haber empezado ya a formarse y a prepararse para obtener el carnet profesional. Vale, me decías que a finales de este año se cumple el plazo para acreditarse en esta categoría en concreto. ¿Eso significa que la persona que no haya obtenido, por ejemplo, la acreditación a finales de este año tendrá dificultades para ejercer la labor? En principio sí. En principio sí. Ya os digo, no sé si, y me imagino que sí, que habrá... igual si desde la administración competente ven que siga habiendo bastante un número elevado de personas que todavía no han conseguido acreditarse y que van a tener problemas con sus puestos de trabajo, me imagino que seguirán sacando convocatorias extraordinarias o harán algo, pero en principio ahora mismo por ley tienen ese plazo. Y si se está en proceso de conseguirlo, porque todo esto que hemos explicado requiere un tiempo también, ¿no? Además son cosas de palacio que van despacio. Sí. Así puede que... pasar perfectamente un año y medio desde que tú echas tu solicitud hasta que obtienes el carnet profesional. Hombre, me imagino que una persona que está en proceso de acreditación no tendrá problemas con su puesto de trabajo, pero ahora mismo estoy hablando por hablar. Es algo que no controlo bien. Que no se conoce realmente, ¿no? Cuáles podrían ser las situaciones que se pueden dar, claro, porque es como decíamos, la normativa está ahí, pero eso no quiere decir que no vuelva a aplicarse, bueno, pues otra nueva normativa posterior en torno, bueno, pues a ampliación de plazos y demás, ¿no? Que es una posibilidad dependiendo también de la situación con la que nos encontremos, con la realidad, en definitiva, ¿no? Con la que nos podamos encontrar. En principio sí que tener en cuenta, ¿no?, que hasta el 15 de agosto podrán, hasta el 1 de agosto pueden presentar todas aquellas personas que entren dentro de esas dos categorías profesionales, la atención sociosanitaria, personal dependiente en domicilio y, por otro lado, en instituciones, pueden presentar las solicitudes para poder acogerse a la acredita en esta nueva convocatoria y poder así, bueno, pues conseguir esa certificación profesional tan necesaria que nos dictamina, ¿no?, las administraciones, en este caso desde la Unión Europea. Desde Andalucía Orienta se está trabajando en ello y ya saben, por tanto, que durante este periodo, durante estos próximos 15 días, lunes, miércoles y viernes, a partir del mediodía, tendrán sesiones informativas donde, bueno, pues los usuarios podrán formular, imagino, sus preguntas concretas, sus casos particulares, porque aquí hemos hablado de manera genérica, pero claro, cada persona tendrá una situación concreta y particular que se pueda analizar, ¿no?, a la hora de obtener la certificación. Claro, cada persona tiene su situación diferente y hay veces que no queda más remedio que analizarlo individualmente. Sí que el proceso se tramita por parte de Andalucía Orienta, pero la fase de asesoramiento y evaluación, eso ya, ¿a quién le compete? ¿Quién lo lleva a cabo? En principio, los asesores son técnicos, especialistas en las distintas unidades de competencia, ¿vale?, que son seleccionados también por el Instituto Andaluz de Administraciones Públicas en distintas convocatorias, que son los que se encargan de la fase de asesoramiento, y los evaluadores, yo tengo constancia de que son funcionarios del ámbito educativo, ¿vale?, de la Consejería de Educación. Y entonces, por ejemplo, aquella persona que esté en fase de asesoramiento o que esté en fase de evaluación, ¿dónde tiene que dirigirse para poder completar la acreditación? Sí, eso, una vez que salen las listas definitivas de personas admitidas ya en el procedimiento, directamente ya el asesor y el evaluador se ponen en contacto directo con la persona vía telefónica o vía email o por correo electrónico, y ya pues lo citan. Hay citas que son grupales, otras que son individuales. Por regla general, pues localizada, ¿verdad?, delimitan una zona en la que citan a todas las personas interesadas en el procedimiento. O sea, que el evaluador no se desplaza a la localidad donde está la persona, sino suele ser el caso contrario. Sí, que las personas que participan en el procedimiento se desplazan, ya me digo, individualmente o en grupo, a un centro educativo en concreto que ellos definen. No sé si está localizado quizás en las grandes ciudades, Cádiz, Jerez, ¿no?, o así. Por regla general suelen intentar que en cada provincia haya un centro de referencia, ¿vale? Claro. Las personas que yo conozco que se han presentado a esta cualificación en concreto iban todas al IES Asta Regia en Jerez. En Jerez de la Frontera. Entonces, ¿dónde se lleva a cabo, ¿no?, todo este tipo de tramitación? Y luego la otra duda, para aquellas personas que nos estén escuchando, cuando se publique, si ha sido admitido dentro de lo que es el procedimiento, ¿cómo lo sabe? ¿Se le avisa también o se publica a través de BOJA o vosotros, por ejemplo, de Andalucía Orienta, que también imagino que tendréis esos listados, informáis? ¿Cómo puede una persona darse cuenta de ello? Sí, la información y el seguimiento de todo este procedimiento de acredita está disponible para cualquier persona en la página del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales. Ahí están las convocatorias, tanto esta de 2017 como la de años anteriores, y el estado en el que están, ¿vale? Y ahí aparecen también los listados definitivos, provisionales, de admitidos, en fin, toda la información al respecto sobre el procedimiento. En esta misma página, las personas interesadas se pueden encontrar también la solicitud y toda la documentación necesaria para presentarse al procedimiento, que, por cierto, no lo he comentado, la solicitud puede ser vía telemática. Si la persona tiene certificado de profesionalidad, pues se hace todo telemáticamente, y si no, pues hay que rellenar la solicitud y ya mandarla por correo tradicional, ordinario. Bueno, correo certificado con sobre abierto. Ah, vale. En concreto. Pero vaya, que en la página del IAP aparece toda la información sobre este acredita y convocatorias anteriores también. Pues nos quedamos también con toda esa información correspondiente a ese acredita que se publica de cara a este verano 2017 y en concreto para esas categorías con ese importante número de plazas también. Ana, ¿qué nos queda más por decir? Recordar esas sesiones informativas que tienen lugar durante estos próximos 15 días, lunes, miércoles y viernes en Andalucía Orienta, y bueno, pues que todas las dudas que puedan tener a través de Andalucía Orienta se asesora, ¿no?, a los usuarios. Sí, allí estamos para las personas que necesiten de nuestra ayuda, pues todos los días. Y luego comentar, bueno, si sí. Vamos a finalizar, me gustaría eso, animar a todas las personas de otras profesiones a que se presenten a estos procedimientos, porque es una oportunidad que se les facilita y bueno, ya estamos un poco, es cierto que ahora mismo hay una convocatoria de crédito abierto, pero tenemos ya nuestra vista puesta en la próxima, que seguramente será una convocatoria general, abarcará muchas más unidades de competencia y que será para principios de 2018 posiblemente. Y es una oportunidad muy interesante para personas esas que llevan, personas que llevan muchos años en el ámbito laboral y con mucha experiencia, que en ningún momento le han requerido ningún tipo de formación, pero que a lo largo de los años sí que es posible que se la pidan. Entonces, pues aprovechar estas oportunidades, presentarse y obtener la acreditación. Porque en el futuro no la van a pedir, ¿no?, como tú decías. Así que bueno, pues tenerlo en cuenta desde luego y estar muy pendiente. Nosotros en cualquier caso, a través de la mañana de Radio Urique, si no mediante este espacio que le estamos ofreciendo durante la temporada veraniega, a través de Encuentro de Actualidad con Andalucía Orienta, informaremos desde luego, ¿no?, de todo lo que conlleva el acredita por aquello del interés que genera entre la ciudadanía y de la importancia que tiene todo el proceso. Aquí estaremos. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a la coordinadora de Andalucía Orienta, Ana Bazán, que nos haya atendido, y si te parece, bueno, volvemos el próximo lunes para seguir hablando de esta y de otras cuestiones más. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.